cara, tus ojos no puedo borrar. Me amaste con tanta locura y ya no es extraño. Te juro, no puedo vivir sin pensar en ti. Con una mirada tuya me conquistaste. Con una mirada todo se iluminó. No puedo entender cómo todo lo olvidaste. Mi vida y tu vida no son lo mismo de ayer. Y para todos los países que les gusta el ritmo tropical, llevaste mi corazón. Vuelve, vuelve a mí, por favor. Tú te marchaste con todo mi amor. Vuelve, vuelve a mí, por favor. Tú te llevaste mi corazón. Vuelve, vuelve a mí, por favor. Tú te marchaste con todo mi amor. ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila, baila! Tiempo y ya no te olvido. Tu cuerpo, tu cara, tus ojos no puedo borrar. Me amaste con tanta locura y ya no es extraño. Te juro, no puedo vivir sin pensar en ti. Con una mirada tuya me conquistaste. Con una mirada todo se iluminó. No puedo entender. Llevaste mi corazón. Vuelve, vuelve a mí, por favor. Tú te marchaste con todo mi amor. Vuelve, vuelve a mí, por favor. Tú te llevaste mi corazón. Vuelve, vuelve a mí, por favor. Tú te marchaste con todo mi amor. Mi corazón. Te marchaste con todo mi amor.